Clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Chao, chao. Madre Govinda, en Sinfichandra, una vez más, Dina Manjari, para el mundo entero. Y bueno, hola, hola, buenos días a todos nuestros amigos radioyentes de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les queremos mandar un precioso, caluroso y fuerte saludo a toda la gente que nos está escuchando aquí en nuestro programa Ser Más Animal. Yo soy Jenny Archana y pues aquí tengo a mis compañeros, así que váyanse presentando. Tunga Vidia Edre, buenos días a todos ustedes. Bienvenido este domingo con tanto sol aquí en Quito. Bueno, para todas y todos, donde quiera que en este momento se encuentren, muy buenos días. Les envío un abrazo muy caluroso, muy fuerte. Yo soy Raza Vihari y en este domingo precioso, hermoso, brillante, que alegra el corazón, ¿no? Está como muy bonito. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y tenemos un compañero de emisión el día de hoy. Un personaje sumamente interesante, es un conocedor, un erudito del tema legal y está muy involucrado con el tema de defensa del patrimonio cultural de la ciudad de Quito, precisamente la ciudad desde la que se transmite este programa. Queremos invitarles a que nos llamen al 2220-966 aquí en la ciudad de Quito. Porque tenemos algunos premios para las personas que se animen a llamar, sea con opiniones o preguntas. También con sugerencias, todo es bienvenido. Perfecto, esa es como la idea. Y luego invitarles también a que disfruten. El día de hoy hemos invitado también a que Tunga Vidia traiga su guitarra para que nos brinde de esas hermosas melodías, de esas hermosas canciones que solamente ella sabe interpretar. Bueno, así que continuamos justamente con el programa. Vamos a ir con una canción muy, muy bonita. Y pues, de hecho, el intro que hicimos ahora justamente es de una artista consciente, ¿no? Ella es Silvana Govinda Ramírez, pues una artista consciente de aquí, de Ecuador. Le queremos mandar también un fraterno saludo por darnos su música justamente de cortina para el programa. Y también recordarles que pueden visitar el video de ella en YouTube. Se llama Pachamama Govinda. Así que bueno, vamos a un poquito a escuchar la canción y ya venimos con nuestro invitado, en este caso, el doctor Juan Francisco Morales Suárez. Madre Govinda, en Sinfichandra, una vez más, Dina Manjari, para el mundo entero. Pachamama, yo te piso y tú me amas, yo te ensucio y tú me bañas, yo te daño y tú me guardas, madre tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, madre tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la madre tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina. Pachamama, madre tierra, ella es la madre tierra, nuestra gran. Llenaron con los autos y la polución. Se cubrieron con cemento la fuente del alimento. viento, contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento, cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Tiao, ¿cómo aguantas tal tormento? Solo por la ambición te hemos explotado. No nos perteneces, dependemos de tu amor. Tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me da respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo. Pues sin ti no existo yo. Madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, madre tierra, Pachamama, Pachamama. Madre tierra, madre tierra, Pachamama. Pachamama, madre tierra, madre tierra. Pachamama, Pachamama, madre tierra. Juntemos nuestras manos por nuestro ecosistema, por los ríos, los nichos y hasta por las ballenas. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre tierra, ya no queremos más guerras. Al aire justamente con nuestro programa de Ser Más Animal aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden de llamar al 2220-966 para cualquier consulta. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar justamente con la entrevista. Tenemos aquí a un invitado muy especial. Él es el doctor Juan Francisco Morales Suárez. Doctor, bienvenido, buenos días. Cuénteme, doctor, ¿quién es usted? Muchas gracias, buenos días con todos los señores panelistas que dirigen este prestigioso programa y naturalmente con toda la radio audiencia. Bien, yo soy un abogado graduado hace 30 años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia. He ejercido en el ámbito jurídico en las áreas del derecho administrativo y del derecho penal durante mucho tiempo. Y e igualmente en la actualidad en la judicatura. Pero antes que ese perfil profesional, yo hablo con cierta autoridad, valga la falta de modestia, porque tengo publicados más de 50 títulos, algunos de los cuales he traído, para hablar de estos temas. Soy miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, incorporado en la misma en sesión solemne que se realizó en la Asamblea Nacional en el Salón Auditorio del ex Senado, que tiene por nombre el prócer José Mejía Lequerica, el 17 de octubre del año 2012, ante más de 550 personas que asistieron a dicha incorporación. En tal virtud, a través del tiempo, a la par que yo he desarrollado mi actividad profesional como abogado, he desarrollado la labor investigativa en fuentes primarias, más que todo, sobre el acervo patrimonial y cultural de Quito. Principalmente, ¿por qué? Porque soy quiteño, porque me une a esta ciudad algo así como el ius solis y el ius sanguinis, desciendo de los caciques que estuvieron asentados aquí a la época de la llegada de los conquistadores europeos y naturalmente de los mismos que se mezclaron con las mujeres de aquellos cacicazgos que existían en el área del territorio quiteño. Entre ellos, por ejemplo, uno de los conquistadores, Diego Suárez de Figueroa, que es mi antepasado directo, el que a través de sus descendientes logra una especie de alianza fraternal de amistad con Cantuña. Cantuña fue hijo de Hualpa, lugarteniente de Rumiñahui, quien acompañó al líder de la resistencia indígena que sucedió a Quisquis, porque Quisquis fue quien primero enfrentó a los españoles a Pizarro en el Cusco, y claro, los españoles, al haberse aliado con los ejércitos cusqueños del Incario, lograron algunas victorias militares que hicieron retroceder a Quisquis del dominio que tenía en los territorios del Cuntisuyo, del Antisuyo y del Collaisuyo, y tuvo que venir hacia Quito, que era su tierra, desde donde siguió enfrentando a las tropas de Pizarro primero y luego de Sebastián de Benalcázar, para finalmente morir en una hubo una disputa interna por el resultado adverso de la guerra, y esa posta pasó a Rumiñahui. Entonces, Rumiñahui, entre sus lugartenientes, digo, tenía a Hualpa, que era el padre de Cantuña. Cantuña era un chico que recoge la tradición, la leyenda y muchos autores, que había tenido defectos físicos, lo que ahora se llaman las discapacidades o las capacidades especiales. Y él estaba adolescente cuando llegan los españoles, claro, con su afán de saqueo, de enriquecimiento ilegal, ilícito, etcétera, etcétera. Pero tenía él una reserva de conocimiento sobre los sitios en donde Hualpa enterró los tesoros con Rumiñahui. De tal manera que Cantuña conocía a ciencia cierta dónde estaban o las bodegas o las cuevas o las vetas en donde Rumiñahui y los principales de su ejército enterraron para evitar el acceso a dichos tesoros por parte de Benalcázar y los conquistadores españoles. Esta mención es muy interesante. ¿Por qué? Porque Cantuña pasa a ser adoptado como un sirviente de uno de los descendientes de este conquistador, Diego de Suárez, sobrino, y digamos que ha tratado bien, le tenía miramientos, etcétera, etcétera, Suárez a Cantuña. En un momento determinado, Suárez había sido jugador, había sido un hombre bebedor, se queda sin recursos, ya estamos hablando más o menos de 1600, pasados casi 70 años de la conquista. Cantuña estaba ya viejo, casi por 1600, fines del siglo XVI. Y Carlos Andrade Marín lo recoge en su libro Llanganati. Le avisó, le entregó alguna parte de ese tesoro, del tesoro de Atahualpa, escondido por Rumiñahui, y pudo levantar nuevamente el nivel económico de todo ese linaje de la familia Suárez. A tal punto que ellos son los primeros constructores del Palacio Presidencial, del Palacio de Carondelet, que fue luego vendido en 1611 a Juan Fernández de Recalde, que instaló para siempre la presidencia de Quito en dicho palacio. En la pared lateral de ingreso al Palacio Presidencial se lee: instalóse aquí la Real Audiencia en tal fecha, siendo don Juan Fernández de Recalde presidente de la Audiencia y Presidencia de Quito. Este dato es sumamente interesante para situarnos desde el punto de vista cultural, identitario, es decir, de la identidad histórica del individuo, que está consagrada por instrumentos internacionales de derechos humanos y naturalmente por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, número 28, que consagra el derecho de cada individuo a buscar, a conocer, a investigar sus orígenes, su procedencia personal, biológica, genética y su ancestro, para conocer las raíces de las cuales proviene. para identificar su identidad y conocer a ciencia cierta quién es en el mundo. Y esa identidad es una identidad que puede ser individual y colectiva. Entonces, la lucha que nosotros hemos emprendido hace mucho tiempo, porque no solamente es en el caso de Rodas, porque hemos hecho crítica mediante libros publicados a varios de los alcaldes anteriores, pero en este caso, porque mirábamos una afectación muy grave que se iba a producir al patrimonio cultural de la humanidad, no solamente el patrimonio quiteño, porque todos conocemos que hace 40 años, justamente ahora el municipio trata de celebrar los 40 años con sus fiestas light de luces, la nominación de Quito como la primera ciudad en la humanidad que fue declarada patrimonio cultural de la misma, sin hacer ningún otro reparo que la fiesta, la publicidad, la comunicación, el boato. Nosotros, en las acciones jurídicas judiciales que emprendimos precisamente para hacer respetar el patrimonio cultural de esta ciudad, hacíamos notar que en muchísimos autores, en el pasado, en un pasado mediato e inclusive remoto, como en la época del padre Juan de Velasco, en el siglo XVII, escriben sobre la estructura de la ciudad precolombina, es decir, aquí, debajo de la ciudad de Quito, y en nuestra cara, en nuestras narices, están muchísimos paramentos, paredes, estructuras de la primitiva ciudad incaica. Aquí, en este libro que se llama La ciudad inca de Quito, escriben autores del renombre y de la seriedad de Inés del Pino, Manuel Espinosa, Valdemar Espinosa, Udo Oberem, que estuvo aquí muchísimos años en el Ecuador, el padre Pedro Porras y Frank Salomón. Todos ellos identifican en innúmeros edificios del centro histórico, comenzando precisamente por el Palacio Presidencial, por eso mi mención al mismo, a la importancia de ese palacio, que todo el basamento en donde están esas tienditas de artesanías, en donde venden las telas, los collares, etcétera, etcétera, las señoras en la parte de abajo del Palacio Presidencial, todo ese frontispicio es de un edificio incaico que ahí existió y se conserva desde hace 600 años en la misma forma en que los incas lo dejaron. Lo que hicieron los españoles es simplemente levantar por encima el edificio colonial. Así es que en ese edificio, en el colegio de las monjitas de la Sagrada, de la Providencia, atrás, en la Benalcázar, inmediatamente atrás, se encuentran paramentos incaicos en todo el edificio. El arquitecto Andrés Peñarrero Mateus hizo un trabajo muy importante, muy interesante, para su incorporación también como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia hace una cosa de 15 años, sobre el convento de la Merced, y determina con exactitud un arquitecto historiador que el muro oriental, aquel que está sobre la calle Cuenca, es un muro imperial inca. Inca. Qué cosas tan interesantes, ¿no? Aquí vemos como hay una mezcla de lo que ha sido mítico, digamos, del tema de Cantuña, por ejemplo, con una realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, para como la información es mucha, es muy abundante, aparte de interesante, obviamente, vamos a hacer una pausa musical. Tungavidia nos va a brindar una de esas hermosísimas canciones que con tanto talento interpreta. Hemos tenido el gusto de compartir con ella en algunos espacios de estos días y ha sido una experiencia maravillosa. Bienvenida, gracias. Tungavidia. Gracias a todos ustedes, gracias por la información. Bueno, es un poquito de música para el alma, ¿no? Justo la canción que voy a hacer ahora está en español y se dice La eternidad del alma. Destruir nuestra alma imperecible. muere y vuelve a nacer. Por eso en el inevitable cumplimiento del deber no hay por qué lamentarse. No lamente por el cuerpo, no, o descendiente de barata. Tema tan hermoso, ¿no? Nos habla precisamente del cumplimiento del deber. Con mucho gusto saludamos a Gloria Galarza, Lupita de Heredia y Diego Velasco, quienes están conectados, están atentos del programa. Nos han llegado sus saludos, les agradecemos muchísimo la sintonía y les animamos a que sigan con nosotros durante el resto del programa. Doctor, es muy interesante saber que usted viene de una universidad a la que distinguimos sobre todo por algunas luchas, digamos, desde la parte legal en los temas de derechos humanos. Tenemos algunos amigos allí en el Centro de Derechos, precisamente, que mantiene la Universidad Católica. Es decir, por ejemplo, el doctor Mario Melo, doctor Mario Melo Ceballos, y entre otros profesionales muy muy distinguidos, ¿no? con una vocación muy especial por colaborar, por ayudar en estos temas de derechos. Entendemos que, bueno, hay un proceso muy fuerte. Vamos a ir como a hacer como un paréntesis. Ya tenemos alguna información respecto a de dónde viene usted, a su formación académica. No conocemos todavía los títulos, pero como veo que su obra es voluminosa, entonces más bien podríamos tratarla con detalle en otro momento. Pero ahora quisiéramos más bien como entrar en materia. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Quito con el tema metro? Bien, muchas gracias. Ese antecedente al cual hice referencia hace un momento, precisamente nos introducía en el tema. Nosotros al municipio, desde el año 2012, estaba en ese momento como alcalde el doctor Barrera, Augusto Barrera. Augusto Barrera. Le indicamos que era sumamente peligroso y un tanto, digamos que un tanto, irresponsable trazar la línea del metro por debajo del centro histórico. Porque el centro histórico merecía dos tratamientos previos para conocer efectivamente si es que se podía hacer una línea de metro debajo de su subsuelo. Primero, algo que nos recomiendan todos estos autores y que lo piden en reiteradas oportunidades a la autoridad pública en el transcurso de las últimas 3 décadas, 30 años, hacer una prospección arqueológica obligatoria en todo el centro histórico de Quito, en cada patio de los conventos, en cada plaza, en cada parque, porque es determinado a ciencia cierta con estos estudios que ahí, abajo del subsuelo, existen estructuras arqueológicas precolombinas de los pueblos quitucaras y naturalmente de los incas. Eso de ahí ninguna autoridad, ni del Estado ecuatoriano, llámese Ministerio de Educación y posteriormente el Ministerio de Cultura, desafortunadamente, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o el gobierno local ha realizado ni le ha tomado ningún tipo de atención. Entonces nosotros solicitamos, hágase una prospección arqueológica con el objeto de verificar la existencia de estructuras coloniales arquitectónicas precolombinas. No nos hicieron caso. Nosotros presentamos en ese año, en el 2012, una solicitud a la señora Irina Bokova, que ayer me comentaron que había contestado después de unos años, indicándole esto, que nosotros lo que queríamos es una prospección arqueológica para que se determinen ahí la presencia de estas estructuras arquitectónicas precolombinas. Doctor, perdón, esto es una obligación de estos funcionarios, no es que la ciudadanía tenga que pedirles ni recordarles cuáles son sus obligaciones, que es de lo que hablaba la canción de Tungavidia, ¿no? Tienen que cumplir su deber porque están recibiendo un sueldo y es algo que quieran o no quieran, independientemente de su gusto o no, lo tienen que hacer. Así es. Más aún cuando hay un pedido ciudadano. Así es. El artículo 377 de la Constitución de la República determina que el Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad, entre otras, el salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural de la comunidad. El artículo 379 del mismo cuerpo superior de leyes establece que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, en este caso de los quiteños, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otras. En el número 2 dice, las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. Estas normas constitucionales derivan luego en la Ley de Patrimonio Cultural, que establece, en efecto, que para la construcción de obras nacionales de infraestructura se tiene que hacer la previa prospección arqueológica que determine la existencia o no de un patrimonio cultural determinado. Y nosotros hemos venido diciendo, así como lo han hecho los señores autores a los que me he hecho referencia, durante muchísimos años, que todo el subsuelo de la olla de Quito está lleno de vestigios arqueológicos, a tal punto que en el sitio de Cotocollao, hace más de 30 años, creo que ya son 40 años, se descubrió una serie de tumbas de la cultura que habitó allí. Y claro, muchos dijeron, lo que pasa es que aquí en Cotocollao ha habido un pueblo que aquí habitó. Y algunos hicieron algunos estudios, pero lo dejaron ahí. Posteriormente se encuentra en la Florida unas tumbas ya de caciques de una élite del pueblo Quitucara, en la Florida. Estamos hablando a 2 kilómetros al sur de Cotopollao. 2 kilómetros al sur de Cotopollao. Posteriormente, en el Parque Arqueológico Rumipamba, en donde ahí sí se encuentran ya estructuras de ingeniería y de arquitectura precolombinas del pueblo Quitucara, y con variación en la estratificación del tiempo. Acá 2000 años, en la Florida más o menos unos 2500 años, y en Cotocollao se creía que eran unos 2800 años. Pero luego de todo eso se encuentra hace 3 o 4 años en el condado, haciendo excavaciones, se encuentra toda una ciudadela muy grande que desafortunadamente ha desaparecido por efectos de la urbanización, pero en los solares y lotes que todavía no estaban construidos, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por intermedio de la arqueóloga María Fernanda Ugalde, hizo los trabajos de exploración arqueológica y encontró un asentamiento humano muy importante que tiene 3.700 años de antigüedad. ¿Qué significa eso? Que toda la zona que arranca desde el condado hacia el sur era un lugar de ocupamiento urbano durante muchísimas centurias. Y naturalmente es evidente que hacia el sur igual, es decir, desde Rumipamba hacia el sur, sino que todo está lleno de edificios. Pero en el centro histórico, por estos estudios, se determina en forma objetiva, expresa, concreta, documentada y científica, Pedro Porras, el mayor arqueólogo que ha habido, a mi modo de ver, en el siglo XX en América Latina. Determinan todos estos arqueólogos que la ciudad de Quito está sobre una ciudad incaica. Entonces, y la ciudad incaica está a su vez sobre una urbanización quitucara. En el momento en que estábamos nosotros en estas investigaciones, digamos, unas de carácter científico como las que lleva la Universidad Católica por intermedio de su Departamento de Arqueología, y otras por parte de personas interesadas en el tema. El padre prior de la catedral me llamó por teléfono y me dijo: hemos encontrado algo muy importante. En ese momento yo me comuniqué con María Fernanda Ugalde y nos fuimos. Y en la nave del templo de la catedral, haciendo refacción del piso, encuentran una gran piedra circular, más o menos del tamaño de esta mesa. Ellos pensaron que esa piedra era efectivamente una puerta y tenía una argolla de hierro. Entonces levantaron, eso estaba tapado por el piso. Levantaron y hay un pozo profundo que conduce a un túnel. Bajamos por ahí con María Fernanda y María Fernanda hizo una pequeña excavación y sacó unos trozos de cerámica. Y los vio, los limpió, dijo: son quitu cara. Se los llevó para hacer el análisis en el laboratorio de la Universidad Católica y a los pocos días me escribió y me dijo: efectivamente es cerámica quitu cara. ¿Qué significa eso? Que los quitu cara también estuvieron ahí, en el centro histórico. Es decir, en plena Plaza de la Independencia. En plena Plaza de la Independencia, lo que ratifica el criterio de todos estos investigadores que sobre la ciudad primitiva está la ciudad colonial. Es decir, aquí la ciudad de Quito tiene un asentamiento urbano ininterrumpido de 40 siglos. Y eso se ha echado al traste de la basura con efecto de la macro obra del metro de la ciudad de Quito. Tenaz, fuerte, muy fuerte, porque hay varios elementos allí, ¿no? Hay valores incalculables, pero además también del otro lado está la desidia, el incumplimiento, la falta de responsabilidad de las instituciones que tendrían que estar velando por rescatar y por poner a la luz todo nuestro legado histórico, ¿no? Vamos a hacer allí una pausita, le pedimos nuevamente a Tungavidia para un poco matizar esto, que nos cante una canción. Mientras, queremos saludar a Fausto Mateo Alfonso Jaramillo Proaño, que también está escribiendo indicando que hay una policía metropolitana que debería estar vigilando que no se saquen nada de estos espacios, porque al parecer tiene como la idea de que en estas obras, en esto que están haciendo del metro, están procediendo a repetir el saqueo que se dio durante el proceso de colonización. Lo creemos firmemente. Realmente estoy un poco, me sentindo indignada, porque siento un poco la indignación de nuestro invitado aquí, y no es para menos, ¿no? Porque por algum motivo Quito é vista como uma cidade de la sanación, uma cidade que tem, então, ou seja, está abaixo de nós toda uma história. E isso... Eu vou cantar um mantra, justamente o mantra para limpiar o sofrimento, para limpiar o ambiente. E a indignação também. Tão indignado e sofrido. Yo canto una vez, después la segunda, ustedes pueden escuchar, y si tienen ganas, la tercera pueden cantar junto. Muy. Se dice así. Oh, Bravo, qué chévere Tungavidia, qué bonito. En realidad, escuchando y también cantando, se siente como esa también energía, ¿no? Ojalá ustedes lo estén disfrutando tanto como nosotros. Una de las cosas es que Tungavidia los próximos días tiene como algunas actividades, ¿no? El día de mañana, por ejemplo. Sí. Bueno, aprovecho para invitarlos entonces a todos, invitar también aquí a nuestro invitado especial de hoy. Muchas gracias. Tenemos un taller que se llama Vibraciones del Alma, ahí no sé si consigue ver. Vibraciones del Alma es un proyecto muy bonito que ya tiene, está en su quinta versión, es un taller de canto para sanación, ¿no? Entonces, a través de la voz, a través de los mantras, de los sonidos de la alta frecuencia, uno entonces puede llegar a sanar, digamos que las enfermedades que uno no sabe por qué tiene, ¿no? Porque toda enfermedad viene por un motivo. Ciertamente empieza por la cuestión emocional y otras cositas más, pero uno debe buscar, digamos, la origen, como estábamos hablando aquí, buscar el origen de las cosas, ¿no? Y entonces todos los lunes aquí, justo en la Casa de la Cultura, usted puede venir y participar de este taller, los lunes a las 18:30, y los que estén interesados en participar, hay un costo, es un costo de $60 mensual, y nosotros vamos a estar aquí hasta diciembre. Si usted quiere empezar, puede empezar ya mañana, ese lunes. Por favor, entre en contacto con el teléfono 099-5027-221. 099-5027-221. Tenemos también WhatsApp, usted entra en contacto y vamos a tener el placer de contestar las dudas, mostrar un poquito más del contenido del proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, y también yo quería mandar un saludo especial justamente al director idealizador de todo este proyecto a nivel mundial, a nuestro maestro espiritual, Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, quien es la persona que nos inspira todos estos días y todos los días, de hecho, para poder seguir con este bonito trabajo que es justamente el activismo y la defensa de los pueblos originarios, la naturaleza, los animales. Muchísimas gracias a él también por estar ahí presente con varios proyectos, no solo el de, Pacto Mundial Consciente, tenemos también Naciones Unidas del Espíritu, tenemos también la revolución de la cuchara. Y si me permite, la UTSA, que es la Universidad de Sabiduría Ancestral, de la cual hace parte ese proyecto. Y que precisamente va a estar muy interesada en estos temas de un patrimonio en riesgo de perderse. Doctor, gracias por su paciencia y también gracias por estas explicaciones. Bueno, ahora tenemos como determinado, ya que existen muchos vestigios de la ciudad pre-incaica, una ciudad luego ya incaica y luego la ciudad colonial. Uh-huh. Deben haber muchísimos y ejemplos, hay a montones en otros espacios. Citábamos con Diego en una visita que él nos hizo aquí sobre el tema del Cusco, por ejemplo. Ese es como un buen ejemplo que muestra cómo es que se ponen las iglesias y cosas así sobre ciudades, sobre construcciones anteriores. ¿Podría entonces, darse el caso de que exactamente una cosa similar esté ocurriendo aquí en Quito, ¿no? Pero vemos además, de otro lado, la desidia, la falta de responsabilidad y, pues, por decirlo menos, de capacidad de las autoridades que no han tenido a bien cumplir con su obligación. O sea, están ganando un sueldo por algo que no están cumpliendo. Y de acuerdo a lo que le acabo de escuchar, no solamente es una obligación de las autoridades seccionales, sino que además compromete desde al gobierno nacional la obligación de velar porque este patrimonio sea rescatado, sea cuidado. Así ¿Y es. ¿Qué es lo que estamos haciendo en torno a eso? Bien. ¿Contesto? Sí, por favor. Desde nuestra óptica ciudadana, nosotros hemos emprendido en dos acciones de protección a efectos de que el municipio se responsabilice y cumpla su deber. La primera de ellas en el año 2016, con la que intentábamos frenar la construcción de la estación en la plaza de San Francisco, precisamente por el conocimiento de que ahí, bajo el subsuelo de la Plaza de San Francisco, por los trabajos de varios historiadores y en uno en particular de la arqueóloga guayaquileña Paulina Terán, que para obtener su título de arqueóloga en la Escuela Superior Politécnica del Litoral realizó una excavación bajo el subsuelo de San Francisco y en la parte principal determina que existe ahí un cementerio precolombino, uno incaico y otro, dice ella, de una cultura que pudo haber sido anterior o que convivió con los incas. Lo dice con claridad en su tesis de arqueóloga, Paulina Terán, y recomienda ella que el municipio o el Estado ecuatoriano, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, realice una prospección integral en la Plaza de San Francisco a efectos de determinar con exactitud hasta qué área se hallaban las estructuras precolombinas a las que ella hace referencia. Hay un arqueólogo extranjero que vino y que también hizo excavaciones en San Francisco y encontró una tumba imperial y dijo que era más importante que la del señor de Zipán, ahí en San Francisco. Miren la importancia de nuestra ciudad precolombina, una tumba más importante que la del señor de Zipán en el Perú, que se considera un ícono a nivel planetario. Pues todo eso sirve como un papel de hoja volante o no sé con qué otro objetivo para las autoridades municipales y para las autoridades del Estado. En el caso particular de la presente administración, que es la que efectivamente desoyó en forma definitiva las advertencias que le hacía la ciudadanía, a base de los derechos constitucionales que tenemos, en el artículo 66, número 6, las personas tienen el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas las formas y manifestaciones. Y este es un pensamiento técnico que desde la academia se lo venimos diciendo al señor alcalde. Pero, desafortunadamente, y no va a sonar esto a exclusión o a segregación o a regionalismo, desafortunadamente el señor alcalde no tiene raíces quiteñas, de tal manera que él desconoce la identidad histórica de Quito. Cuando en el año 2015 se descubrieron los restos del monseñor José Cuero y Caicedo, obispo presidente del Estado Libre de Quito, en 1812, en Lima, la Embajada del Ecuador en el Perú, a través de su embajador, el doctor José Sandoval, y las autoridades de la República del Perú, le rindieron sendo homenaje a José Cuero y Caicedo, considerando que el Perú fue el Estado realista por excelencia, pero reconociendo en un acto de hidalguía que ahora no existe por ninguna parte en las autoridades nacionales, la importancia de un procerato como el de Cuero y Caicedo. Entonces, después de los homenajes que en el Perú se le hacen, trasladan la urna funeraria a Quito en el buque escuela, al Ecuador, en el buque escuela Guayas, llegó a Guayaquil y en Guayaquil desapareció. Y desaparece durante varios meses, si no fuera por la insistencia de quien habla y de otras personas para averiguar en dónde fueron a guardar la urna con los restos de tan eximio individuo. Cuero y Caicedo, después de Espejo, después de José Mejía Lequerica, después de los dos Montúfar, es una figura colosal en la independencia hispanoamericana. Son los líderes de la emancipación de América. Y en el caso de Cuero y Caicedo, obispo, un obispo que mandó un edicto para que toda la curia se una a los ejércitos libertadores de Quito. Y así sucedió. De tal manera que cuando llega Toribio Montes venciendo a esos ejércitos por, claro, la gran ayuda que tuvo de Guayaquil y de Cuenca, ciudades de realistas por antonomasia, hasta ahora lo son, pudo vencer y derrotar a los ejércitos quiteños y llegar hasta la ciudad de Quito luego de la batalla del Panecillo del 7 de noviembre de 1812. Y en efecto llama a sede vacante porque Cuerio y Caicedo tuvo que huir porque la otra alternativa era el paredón. Y Cuerio Toribio Montes hace un listado de todas las personas que tenían que ser fusiladas, ¿no? Y claro, estaban ahí los principales próceres, los Montúfar, los Pontón, Rosa Zárate, innúmeras personas. Y el obispo tuvo que huir y se escondió, pero le encontraron y lo trasladaron primero a Loja, y luego de Loja preso al Perú, en Lima, en donde muere, y hasta el año 2015, o sea, durante 200 años, porque él muere en 1815, preso, de 78 años de edad. Cuando él era presidente del Estado de Quito, tenía 73, 74 años, Cuerio y Caicedo. Es decir, un egregio de América y del mundo. Bueno, le mando diversos tweets al alcalde, a su tweet personal, al que pone que ha pintado la calle, que ha puesto un columpio, que puso la cancha sintética en la Floresta. No, a ese le mando y le digo, señor alcalde, con la consideración y respeto debido, ¿cuál va a ser la ceremonia de recibimiento de los restos del eximio prócer Cuerio y Caicedo que está viniendo de Lima? Ni una contestación. Durante 8 o 10 meses, nunca jamás contestó y le mandaba. Finalmente llegaron efectivamente los restos, los hemos tenido guardados aquí en una bodeguita, los trajeron a Quito en el año 2015, hace 3 años apenas. Y la única entidad que hizo algo fue la Academia Nacional de Historia, ¿no? Con las limitaciones económicas que tiene una institución que casi es financiada solamente por los que somos miembros, hizo una ceremonia en la Plaza de la Independencia y enterraron los restos en la catedral. El alcalde y el municipio, teniendo la primera obligación, porque son los representantes de la ciudad que dio el primer grito de la independencia y que genera todo el proceso, porque no solamente se trató de un grito, gritamos que somos independientes, no. Es un proceso intelectual y luego militar que se inicia con Espejo, con el pensamiento subversivo de Espejo, que va escribiendo en los diferentes libros que él publica, en las epístolas, en los edictos que va expidiendo a través del tiempo, la necesidad de que el Estado, que América sea independiente y que el Estado de Quito se constituya uno soberano y libre como tal, desde 1770 y algo. Y Joaquín de Molina, que fue uno de los últimos presidentes de la Real Audiencia de Quito, en los informes que eleva al rey de España, a Fernando VII, dice: la ciudad que generó el proceso de independencia en América es Quito, por esto, por esto y por otro, y porque todo se generó a través del médico Espejo, que cuando murió dejó encargado el plan de revolución al médico, al abogado Juan de Dios Morales y al marqués de Selva Alegre. Y los dos lo ejecutaron el día 10 de agosto de 1809, sin otra variación que la que comenzó el 25 de diciembre de 1808, porque ellos en la Navidad de 1808 ya tenían la decisión de, en los siguientes días de esa Navidad, de declarar la independencia, pero fueron descubiertos porque los delató una persona que había llegado a conocer uno de los pocos curas que no adhirió a la independencia. Y entonces llega esto a oídos de el conde Ruiz de Castilla y los coge presos. Los coge presos, le siguen un juicio, pero se pierde el expediente. Y en mayo de 1809 son liberados. Y 3 meses más tarde proclaman la independencia. Y señalan a toda América, enviando más de 1,000 correos extraordinarios a todas las regiones de América, que había llegado el momento de la liberación continental, de tal manera que ya en 1810, en los primeros meses, Cartagena, Caracas, Bogotá, México, las provincias del sur del continente americano, efectivamente se pronuncian en igual forma que Quito, y transcurren los años, ya que fue un enfrentamiento militar iniciado y generado por el pensamiento luminoso de Espejo y sus seguidores. Pero el señor alcalde no le dio ni la menor importancia, ni siquiera mandó a comprar un ramo de flores de $40 para poner en los restos de José Cuerio y Caicedo. Por eso, el señor alcalde de Quito no sabe nada. Vergüenza total. ya se suma a otras vergüenzas que nos ha hecho pasar este alcalde incompetente, incapaz, irresponsable, farandulero, que es una lástima que tengamos una ciudad tan interesante, tan bonita, con tanto legado histórico, con tanta tradición, pues es terrible que tener alguien que esté ahí al frente y que no tenga la más elemental forma de ayudar a, y de cumplir, además con sus responsabilidades, ¿no? Que esté más bien interesado en estos temas que son como solamente faranduleros, que son cosas así muy superficiales, sensibles. Doctor, yo igual tenía una pregunta. Usted justo había mencionado que se habían tomado dos acciones de protección, ¿no? La primera era como frenar justamente la construcción, bueno, la excavación en la Plaza de San Francisco. ¿Y la segunda cuál sería? La segunda fue ya una acción dirigida a detener la perforación del centro histórico en general. Esa la presentamos en mayo de este año, cuando ya anunciaban que iban a entrar a perforar el centro histórico. Entonces nosotros, aquí tengo y les voy a dejar la acción de protección. Le hacemos notar al alcalde por enésima vez que innúmeros científicos, autores históricos, arqueólogos en todo tiempo han demostrado, determinado, comprobado que debajo del centro histórico de Quito existen innúmeros paramentos, construcciones, tapiales, muros, cavas construidas por los pueblos primigenios, los quitucaras y los incas, y que esa constituye una riqueza de igual valor que la que está encima, que la estructura de las iglesias y los edificios coloniales. ¿Por qué? Por la remota antigüedad y por la demostración de la inteligencia del ser humano que habitó esta ciudad, como digo, durante 40 siglos en forma ininterrumpida. Pero el alcalde mandó 40 abogados al día de la audiencia, ¿no? Abogados del municipio, abogados de Odebrecht, de Acciona, de Metro Quito, a enfrentarse a uno, al abogado que nos representaba, que lo hace en forma patriótica también, el doctor Fernando Gándara, de tal manera que nosotros teníamos todo el tiempo conciencia de los posibles resultados adversos que íbamos a tener. Y en efecto, el juez, ante una presión tan grande de los poderes económicos, fácticos y yo diría incluso políticos de esta ciudad, se amilana y nuevamente rechaza la acción de protección. Y ahorita tenemos ya los resultados. Nosotros dijimos, es muy posible, ¿no?, que se produzca fractura y destrucción de varias edificaciones coloniales. Y ahí está, el Carmen Bajo. El Carmen Bajo está hecho pedazos, pero no solo es el Carmen Bajo. Y el municipio lo sabe. Son otros edificios de igual importancia como el convento de Santa Clara. Ayer, en la reunión que tuvimos, el grupo de ciudadanos de Quito Milenario, ¿no?, me comentaron que en esta semana se han entrevistado con las monjitas y les han dicho que el suelo de todo el convento está reventado y que ya pasó eso en el año 2016, que vino el Instituto del Patrimonio Cultural, arregló, es decir, le dio la manito de gato como están haciendo con las casas de la Alameda, que también se fracturaron por todo lado, le pusieron masilla y eso, le pintaron el primer piso y ahí acabó el problema. Se vuelve a reventar el piso en el convento. ¿Qué significa eso? Que el subsuelo está tan comprimido por la construcción de los dos túneles, el túnel peatonal y el túnel del metro, que esa iglesia está en peligro de colapsar, la de Santa Clara. Doctor, es súper interesantes los temas. El tiempo se nos hizo demasiado corto. Le quiero invitar a ver si podemos hacer una segunda parte. ¿Será posible que el próximo domingo a la misma hora acepte nuestra invitación para darle continuidad a lo que hoy empezamos, a este programa de análisis jurídico del tema Quito? Muchísimas gracias, por supuesto, sí, pues ya venimos. Ya, muchísimas gracias. Entonces, desde ya les anunciamos, el domingo próximo estaremos en la continuidad de este programa que empezamos hoy y que nos llena de indignación, pero también tenemos esperanza porque hay profesionales de la talla del doctor que están haciendo un trabajo impresionante. Muchísimas gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.